Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Esta semana más de 60.000 personas se movilizaron en reclamo de tierra, techo, trabajo y sueldos dignos. Desde el puente Pueyrredón y Liniers partieron dos columnas que se encontraron en la Plaza de Mayo. El objetivo fue visibilizar la situación en los barrios más pobres de Capital y el Gran Buenos Aires. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Jorge Arbona del Frente Popular Darío Santillán, quien explica qué implicó para los movimientos sociales la Ley de Emergencia Social. Yo creo que con la Ley de Emergencia Social lo que también conseguimos fue visibilizarlo como un actor que aparecimos de repente que no existía. Porque para el gobierno nosotros éramos los piqueteros, los negros, la barriada, pero ahora de repente aparecimos con nombre y apellido adentro de una ley diciendo que somos movimientos sociales. Entonces, claro, para nosotros que estamos acostumbrados a que los tiempos de la lucha son bien largos, ¿no? Y no que no empezaran con nosotros, sino que es el acumulado histórico de todo el pueblo argentino, es un gran avance porque por lo menos nos da visibilidad en donde antes no lo teníamos y es un paso para el futuro construir de eso, digamos, de hacer del limón una limonada, digamos. Vecinos y vecinas del barrio Parque San Antonio de Córdoba Capital reclaman desde el año 2013 por la contaminación ambiental provocada por la empresa Porta Hermanos. Con amparo de por medio, recién este lunes empiezan las audiencias públicas. Radio Redes de Córdoba dialogó con Carlos Quintana, quien es abogado penalista de la causa. Hace 5 años que la Asamblea está trabajando en esto, han hecho unos trabajos increíbles esas madres que están luchando por la salud de sus hijos. Sí. No olvidemos que hay 20 muertos, 3 de los cuales son niños. Uh-huh. Es muy grave la situación. Acá la cuestión es muy, muy sencilla. El artículo 30 de la Ley General del Ambiente establece que si una actividad que produce un impacto en el ambiente no tiene habilitaciones para hacerlo, por el principio precautorio de la ley, inmediatamente se debe decretar el cese de la actividad. No hace falta, claro, no hace falta probar toda la... si contamina, claro, o si enferma, uh-huh, o si esas enfermedades son derivadas de la contaminación. Simplemente, con no tener la habilitación por el estudio de impacto ambiental aprobado y estar funcionando sin esa habilitación, con eso simplemente es muy clara la ley. Protesta contra la instalación de una planta nuclear en Río Negro. Radio Sur de Buenos Aires conversó con Lucho Vederassi de la organización ecologista Piuqué por la realización de una jornada de movilización nacional y patagónica contra la energía nuclear. Somos de una organización ecologista que se llama Piuqué y que, bueno, nos estamos movilizando en contra de la instalación a la planta nuclear que se quiere instalar en la costa de Río Negro. Esto es en el marco de una convocatoria que hace la Asamblea de Viedma, que es la capital de Río Negro, que convocaron una marcha nacional y movilización en diferentes partes de la Patagonia y de la Argentina. Nosotros nos enteramos hace unos meses a través de los medios y fue así de la noche a la mañana y sin consulta previa ni informada, como un hecho consumado, como ya nos tiene acostumbrado el gobierno de la provincia de Río Negro, partiendo de un acuerdo con China. A partir de ahí nosotros sacamos una carta al gobierno de la República Popular de China diciéndole que en la Patagonia no íbamos a permitir la instalación de una central nuclear porque ya en 1997 la Patagonia se manifestó y movilizó en contra de la instalación de un basurero nuclear en la localidad de Gastre. Además comenta cuáles son los riesgos de la construcción de una planta de este tipo en nuestro territorio. Lo que planteamos no es solo, es todo su ciclo, no solo la generación de energía eléctrica y al riesgo que eso lleva, ya lo hemos visto en Chernobyl y Fukushima, sino también todo el ciclo completo, desde la extracción del mineral, que es un método muy parecido para aquellos por ahí que conocen, que es la extracción de minería a cielo abierto. Hoy el uranio es un mineral escaso, como muchos de otros minerales, entonces los métodos de extracción son también contaminantes. En un contexto de crecientes conflictos judiciales por cuestiones ambientales, se aprobó en Córdoba la ley agroforestal. Desde Radio El Grito hablamos con Melina Dazano, integrante del portal periodístico dedicado a temas socioambientales Ecos Córdoba y de la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo. La ley esta es una estrategia. Si no podemos aprobar algo tan importante como un ordenamiento territorial, que significa no tener que sacar otras leyes, tal cual como estaba planteado y presentado en diciembre, significa tener que en este momento tener que hacer una coexistencia entre la industria y el medio ambiente. Esta ley es una ley de convivencia ambiental, puramente. Convivencia ambiental porque va a convivir el agronegocio, los mal llamados ambientalistas, y también van a convivir, obviamente, todo lo que significa de acá en adelante la aprobación de la ley de semilla, de la agricultura familiar y demás. Esta ley fue cruzada a un embate interno político, de posición política y de poder político. Ahora, si vamos a tener que hablar de las bases, si vamos a tener que seguir comprándonos remos y salvavidas, ¿no? Cuando digo eso, lo digo en el sentido de que la coexistencia es eso. Nos van a oprimir y vamos a tener que defendernos ante esa opresión, ¿no? Creo que nos estamos ordenando en los territorios para prepararnos a defender lo que se viene. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org